Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Esta tarde en La Radiografía, nuestro espacio Cosucas de Cantabria, hablamos del San Juan Folk, un festival que va a celebrarse el próximo día 15 de junio en el Arenal de Penagos y que este año llega a su 10ª edición. Y para hablar de todo ello, contamos con la presencia de Pablo de la Torriente al otro lado del hilo telefónico. Él es miembro de la Asociación Cultural Mediavía y, como he dicho al principio, del programa Colega Radiofónico. Muy buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal estamos? Estamos bien. Siempre bien cuidados en esa casa, donde ya, pues son, la verdad, que muchos años. Con motivo precisamente del festival, pues eso, muchos años ya que os venís haciendo eco. Claro que sí, como debe ser. Aquí hay que echarse una mano entre todos, ¿verdad? Muchas gracias, compañero. No se las merece, caballero. Bueno, vamos a dejar de echarnos flores, sí, mutuamente, y vamos a meternos de lleno, no en la programación del San Juan Folk, que luego entraremos en ello, sino que previamente vais a realizar un acto de presentación este próximo viernes, y será en Sobarzo. Háblanos un poco de ello, Pablo. Pues sí, mira, la verdad que, bueno, como diría el otro, este año tiramos la casa por la ventana y, bueno, pues este es la 10ª edición del festival. Yo creo que merecía la pena, ¿no?, hacer esta presentación abierta a prensa y público. Pues, bueno, compañeros de la prensa, lo mismo que tú, pues, bueno, hemos hecho llegar la nota de prensa, que a su vez se va a repartir durante esa rueda de prensa. Bueno, lo hemos hecho llegar, gracias también, precisamente, a tu información, bueno, a un buen número de contactos. Y bueno, y en la presentación, pues, ¿qué tenemos? Pues pretendemos contar con un componente, como poco, de cada uno de los grupos que van a participar. Estará el alcalde de Penagos, Carlos Lavín, la presidenta de la Junta Vecinal del Arenal de Penagos, Remedios Gandarillas. Como no, también nos acompañará don Paco Quevedo, presidente de la Asociación de Festivales PRAU. Una institución. Bueno, calculo yo, ¿no?, que más o menos media hora de presentación, hablando del festival, pues cada grupo también comentando lo suyo, pues bueno, pues para poner un, yo creo que brillante colofón, pues flores para Gardel. Bueno, nos salimos, digamos, un poco, ¿no?, de lo que es la música folk cántabra, si seguimos buscando, digamos, en las raíces, en este caso raíces tangueras, donde sí que un habitual del folk cántabra, de la música tradicional, como es don Carlos Éalo, pues junto a Alfonso Paradelo, junto a Alfonso Carlos, lo hecho, presentan flores para Gardel. Y la verdad que, bueno, el que sea amante de los tangos, y aunque no lo sean, la verdad es que es un espectáculo para no perderse. Claro que no. Y esto, como decíamos, será el próximo viernes en Sobarzo, concretamente en el Centro Social San Pedro. Así ¿a partir es centro... de qué hora, Pablo? Mira, lo que es la presentación será a las 8:30, más o menos la actuación de flores para Gardel, 9:15. Es un centro nuevo, digamos que no llevará ni medio año desde que está funcionando, y gracias al Ayuntamiento de Penagos, pues que nos cede local, pues en este caso, pues nosotros, la Asociación Cultural Mediavía, pues para presentar el festival. Ya hemos hecho también otras actividades, y la verdad que, bueno, es un sitio muy muy coqueto, pues un salón de actos en donde vamos a estar, porque no es que sea uno, son varios los salones de actos que contempla el centro social, San Pedro en Sobarzo, y bueno, pues para estar más que tranquilos, más que cómodos, y disfrutar de todo ello. Muy bien, además con entrada gratuita, lo que sí se puede hacer es colaborar con el festival adquiriendo unas papeletas, además a un precio módico, súper módico. Pues sí, papeletas al precio de 1 euro que tenemos como cada año, es una de las principales vías de financiación. Y bueno, pues oye, además con 5 premios, yo creo que cada cual más que interesante. Y bueno, pues mismamente allí, el día de la presentación, vamos a tener papeletas, el mismo día del festival, si es que todavía tenemos. Y bueno, es que, como diría el otro, se nos van de las manos, afortunadamente. Y bueno, pues ya tengo, es una de las principales vías de financiación, junto a la publicidad, que hay que agradecer, pues a pesar de los tiempos que corren las casas comerciales, pues algunas que repiten de otros años, algunas incluso que se suman a la iniciativa, pues no solamente de cara, digamos, a apoyar el festival For San Juan, sino pues el resto de las fiestas del Arenal de Penagos, ya que el festival es una de las actividades de las fiestas de San Juan Bautista en el pueblo del Arenal de Penagos. Como bien apuntabas antes, este año llegáis a la décima edición, así que es una buena cifra para celebrar. Y ahora sí, ya nos vamos a meter de lleno con el programa propiamente del San Juan Folk. Vais a celebrarlo, es el cariz también que queréis darle, ¿no? Pues un poquito de celebración excepcional, ¿no? Dame, Patricia, dame un segundo, mete sintonizando aunque sea algo de música a la emisora, déjame atender una llamada a la puerta. Rápidamente. Un minuto. Te damos pausa. A Pablo. Compañero, si te casas, busca una mujer morena que de las blancas y rubias de viento sale una buena. Ole, ole, morenuca, ole, ole, de Sara, que tiene la sal del mundo y no teme ni andar. Si me caso y tengo suegra, ya de ser con condición, que si al año uno se muere, la tiro por el balcón. Ole, ole, morenuca, ole, ole, de sala, que tiene la sal del mundo y no teme de andar. ¿Cómo se nota que estamos en directo, Pablo? Oye, sin trompa ni cartón, ¿eh? Así es. Bueno, pues estábamos a puntito de meternos en lo que es la programación de la décima edición del San Juan Folk y que efectivamente queréis darle pues ese cariz especial, puesto que llegáis a vuestro décimo aniversario. Sí. Y para ello, pues con motivo de ese décimo aniversario, pues hemos querido recuperar, hombre, la verdad que de recuperar serían todas, las adaptaciones desde la primera jornada, desde la primera edición, que surgió con un carácter más que modesto, el que sigue teniendo, pues, recordamos, por ejemplo, a Panín, a Miguel Cadavieco, a Ramadrijos, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso, hemos querido recuperar, digamos, pues parte de las actuaciones que ya han pasado por el festival, y bueno, por una parte recuperando esas actuaciones, y por otra parte, pues bueno, está mal que lo diga yo, pero yo creo que es una programación más que interesante, comenzando ya por Solchu y por Miriam, pues dos de las mejores pandereteras que tenemos en Cantabria, y que bueno, se puede decir que más o menos recientemente editaron su disco, Tesoros de la Memoria, que van a seguir presentando, pues con motivo de esta actuación en el Festival San Juan de la Reina. Solchu y Miriam, pues quedará comienzo a las 7:30 la actuación de nuestras amigas pandereteras. Caórnega, que también pasó por nuestro festival, pues qué vamos a decir, ¿no? De uno de los grupos cántabros, yo creo que más punteros a día de hoy, que a pesar de los cambios casi cada año, ¿sí?, en su formación, pues siguen manteniéndose en un primer nivel, ¿no? Y a continuación le seguirán Naeva, según la lista que tengo yo aquí. Exactamente, tendremos a Naeva, pues más de lo mismo. Yo creo que hoy por hoy, hombre, sin dejar de lado, ¿no?, a ninguno de los grupos cántabros, pero quizás Naeva, quizás Caórnega, pues quizás, lo he dicho, ¿no?, pues sean de los que más están dando que hablar. Además, Naeva, las tenemos últimamente, pues con muchas actuaciones, mismamente el pasado fin de semana, el viernes, quiero recordar, estaban en el Mesón Término, en Ornallo, más recientemente, o sea, hace 2 semanas estuvieron, por ejemplo, en Ruente, etcétera. Y bueno, pues Naeva, que estarán presentando también un disco más o menos reciente, bueno, sí, si entendemos por reciente, hace casi un año, el segundo disco de Naeva, Cuadragu. También tendremos, cerrando lo que es el festival, a ver, ¿hasta cuándo? Como diría el otro, hasta que el coro cuente y más. Son juerguistas, además. Y ahí te voy, más de la mano de quien vamos, con Can Balúa. Bueno, por una parte juerguistas, y por otra parte, digamos, es de estos grupos Pues como que de los de Solera, del folk cántabro, ¿no?, de toda la vida, que el folk no era solamente la música, sino un poco la reivindicación social. Pues ahí tenemos a Cambalúa, pues con sus letras, y que también sobre también fracking, sobre el paro, sobre la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Y que también estrenan disco. Están todos prácticamente de estreno. Digamos, no llega a ser disco, bueno, podemos decir un disco, maqueta, bueno, sí. Pero bueno, ya podrían ser todas las maquetas como esta de Cambalúa, con 8 o 9 temas, creo recordar. Y que bueno, que mira, la tengo precisamente en el coche antes de llegar a casa, que pues eso, no paro de quitarle estos días. Para empaparte bien de todos estos grupos que van a actuar el próximo 15 de junio a partir de las 7:30 de la tarde en el Arenal de Penagos, dentro del Festival San Juan Folk. Hay que decir que no se nos olvide pues que nuestros amigos de Migrada Tradicional... Ah, es verdad, que estarán amenizando. Amenizando, ¿no? Entre grupo y grupo, pues mientras la típica espera de 10, 15 minutos... Eso es. Pues ahí estarán en Migrada poniendo pues la nota musical. Y hay que decir, ya por si fuera poco, tenemos que añadir que digamos que este año adquiere el carácter de solidario el festival. Eso te iba a decir yo, que también tenéis preparadas algunas cosas así, pues excepcionales. Sí, el Ayuntamiento de Penagos ha puesto en marcha una campaña de recogida de alimentos, pues que ahora no hay que ir a buscar, yo que sé, a África o tal, ¿no?, pues para encontrar gente necesitada, pues mínimamente también en el municipio de Penagos, pues campaña de recogida de alimentos, pues de cara a las familias más necesitadas. Esta campaña se está desarrollando ahora por el municipio de Penagos y nosotros nos sumamos, digamos, a la iniciativa, y una mesa, un puesto de la Asociación Cultural Media Vía, pues estará allí instalado durante el festival. Y oye, la gente, ningún compromiso, por supuesto, pues la gente que buenamente quiera, que buenamente pueda, pues oye, los típicos alimentos no perecederos, pues que si arroz, que si azúcar, que si harina, que si legumbres, que si pasta, lo que se quiera. Lo que buenamente la gente pueda, pues será bien recibido. Y además, la entrada al Festival San Juan Folk es gratuita. Y ya, oye, ya para completar, que ya tengo décima de fin, y bueno, como diría otro, tiramos la casa por la ventana, pues para dotarle de un cierto ambiente, pues creo que nuestra compañera de la Asociación Luf, pues ya tiene confirmados 3, 4, incluso hasta 5, pues puestos pues de artesanos, de similares, pues bueno, puestos que estarán allí durante el festival, lo dicho, ¿no? Pues para que sea ya algo completo. Completo, y que dé mucha vida entre la música, el mercado, la gente, bueno, también los puestos de bebida y bocadillos a precios populares. Ahí estará la barra, en este caso con nuestro compañero Ángel, mira, organizador, ya que estamos de festivales, Ángel es uno de los organizadores del Festival de Hermosa, que está en el lugar este fin de semana, este sábado. También. Y bueno, y Ángel, vive por y para, digamos, el sector, digamos, de la hostelería con su empresa, y bueno, pues será el encargado de la barra en este caso, eso sí, con, como tú dices, esos bocadillos, esas bebidas, pues hombre, lógicamente, pues a precios como hay que pedir ahora, eso, populares. Eso es. Y en cuanto al tiempo, ¿sabes algo de cuál es la previsión meteorológica, Pablo? Pues mira, hombre, ya sabes que, bueno, luego te puede ser lo que pueda ser. Sí. He estado sí que medio ayer por mirar, como director, me alegro, creo que me hagas esta pregunta. Me ha dado ayer por mirar, hombre, ya sabes luego que cada página te puede decir lo suyo. Pero bueno, en una de ellas, no sé si era meteo.net, ¿no? Bueno, pues en principio, sol, 20 de a lo largo del día, ¿no? 20 de máxima, 10 de 28, no me acuerdo ahora, si 20 o 28 de máxima, 10 de mínima. Vaya. Y bueno, en principio sol, sin chubasco, sin posibilidad de lluvia ni nada. Según esa página, ¿eh? Luego cada una igual tiene los sueños. Todavía a medida que se acerquen las fechas también puede cambiar. Pero así bueno, es, porque todavía quedan 11 días para ese 15 de junio y poder celebrar el San Juan Folk. Pero de momento las previsiones son muy buenas. Yo me conformo con cómo está haciendo ahora mismo. Eso es. De momento podemos asistir pues a la presentación de esta décima edición, que tendrá lugar este próximo viernes 7 de junio en el Centro Social San Pedro, en Sobarzo, a partir de las 8:30 de la tarde, con entrada gratuita. Y eso sí, pues todo aquel que quiera puede colaborar con el festival adquiriendo papeletas al precio de 1 euro cada una, con varios premios a sortear. Así que, ¿qué más puede pedirse? Recuérdame que te incorpore al departamento de prensa de la asociación. Y oye, ya antes lo dejaba caer un poco, pues bueno, lo dicho, en cuanto a lo que es la música folk, ahí tendrás al amigo Marcus. Hoy no ha venido, hoy se no me ha venido, hoy me ha hecho calva, sí, ya le tengo que leer yo la cartilla. Son tantas las ocupaciones, el otro día le vimos ahí con la banda Hediu, en el día infantil. En el día infantil. Bueno, Pues que el viernes, lo he dicho, ¿no? La presentación nuestra, digamos. Y el sábado, oye, invitar a todos los amantes al fútbol a Hermosa, ¿no? También, mira, décima edición de la Gabriel Fall. Así es, así es. Concurso de ayer ferroviarias, ya desde por la mañana. Grupo de pandereteras Cascavija, también por la mañana. Uh-huh. Y ya por y la ya tarde. En la tarde, a partir de las 7:30. Amigos de la Tonada, que la verdad, no me preguntes quiénes son, los descubriremos el sábado. Habrá que ir. En Hermosa. Amigos de la Tonada, la Escuela de Música Tradicional de Medio Cudello, que es ya un habitual. Y oye, para ya lo que es la música fall, muy buenos platos, ¿eh? Ya te Gato digo. Malú y Numavela, que nos llegan desde ahí, desde Torrevega. Pues eso será en el décimo festival La Gabriela Folk, este sábado en Hermosa, en Medio Cudello. Así que esto va a ser un no parar, desde este próximo viernes. A partir de ahora, luego ya tendríamos, por ejemplo, el fin de semana 21, 22, 23 de junio, el Folcomillas. Así es, que tenemos que contactar con nuestro amigo Mili también para que nos hable de todo el cartel que tienen preparado. En fin, pues eso, que llega el veranito y con él, pues todos los festivales folk de la Tierruca. Que usted oiga, y esa primera que has dicho, que llega el veranito y que se mantenga. Eso, que aguante, que hemos pasado del invierno otra vez al otoño, y bueno, a ver si va cambiando un poco la meteorología. Bueno, Pablo, pues mucha suerte y que salga todo muy bien este viernes, y por supuesto, el día 15 en esa décima edición del San Juan Folk, que bueno, como todavía quedan unos cuantos días, pues también iremos recordándoselo a nuestros oyentes. Muy bien, compañera, pues muchas gracias como siempre por estar ahí atenta cada año. Claro que sí, un abrazo, Pablo. Un fuerte abrazo. Chao. Hasta ahora.